el doctor Aldo Casella, que es un especialista en ley de semillas, y esta persona no estuvo en el debate, pero hubiera estado bueno que estuviera en el debate, y dio un montón de argumentaciones de qué intereses están detrás de cada reclamo de mayor beneficio a las grandes empresas. Y por otro lado, nos preguntaron bastante sobre el programa de tomate y su modelo alternativo de mejoramiento participativo. Y saltó lo que en un momento nos pasó, que Arcor, que es la campañola, nos llamó y nos dijo como que ellos querían poner un tomate de calidad, pero que su demanda a las empresas no le movía la aguja a las empresas, y entonces tenían que poner dentro de la lata lo que la empresa semillera le daba, y como que no tenían alternativas. Y entonces yo, ¿cómo ustedes no pueden mover la aguja de la semillera? Y dice, no somos muy importantes. Claro. La campañola es la empresa más importante argentina de producción de tomate, es el 1% del tomate del mundo, y bueno, si esa empresa no puede exigir un tomate con gusto, ¿quién nos queda al resto? Claro. ¿Quién le queda al resto de los productores agropecuarios? Y a veces está la expectativa, dice, de hecho, conozco a algunos productores que pagan, no les gusta pagar, pero diciendo, bueno, si no, no voy a tener tecnología. Claro. Y en realidad no hay una meditación, una reflexión muy profunda, sino estoy atándome a algo y obligándome a un montón de cosas sin darme cuenta. Y pasa eso, no hay una respuesta a ciertas demandas. No sé, uno podría preguntar qué es más importante, a lo mejor las tolerancias a los estreses ambientales o estreses bióticos, es importante, por ejemplo, resistencia a enfermedades. Nosotros tiramos un montón de fungicidas y hay un montón de genes que se saben que tienen función en las mismas plantas que dan resistencia a esos hongos, y uno podría con ingeniería genética o con otras herramientas moleculares mejorar esa expresión de los genes y que las plantas se defiendan ante esas enfermedades. Pero eso implica no tirar un fungicida. Claro, totalmente. Y seguramente si la empresa que vende el fungicida es la que hace la genética, y no lo va a hacer, porque va a ser lo que más le convenga, no lo que más nos conviene a nosotros, o al productor, o a la Argentina toda. Sí, sí. No, entonces, yo imagino que si los usuarios, los compradores, compramos comodidades en el supermercado, las empresas probablemente también comprarán comodidades para poder facilitar su producción y su entrega de mercadería, ¿no? Porque ya alimentos no compramos, digamos. Uh-huh. Yo imagino que también viene por ese lado. Sí, sí. Seguramente también eso es importante, que muchas veces cuando hacemos una producción no tenemos en la cabeza de que esa producción significa un alimento. Y entonces creo que a veces también un montón de decisiones de manejo no incluimos el parámetro salud dentro de las decisiones, sino solamente producir más. Sí, exactamente. Y ahí estamos, creo, equivocándonos como agrónomos, a pesar de que fue nuestro día hace poco. Creo que tenemos que replantear también algunas cosas, y la explotación de la tierra no es la manera de producir, y la contaminación de alguna manera que estamos generando tampoco es una manera sana y sustentable de producir, y eso lo tenemos que también pensar los agrónomos. Sí, estoy de acuerdo con vos, y también de alguna manera tengo la esperanza de ver cómo acá en la capital, en Buenos Aires y en muchas otras provincias, se está luchando un montón para poder ganarle terreno al agronegocio, y veremos cómo qué nos depara, ¿no? Te quería consultar, como para ir cerrando, desde la Facultad de Agronomía, ¿hay algunas otras actividades? ¿Cómo se expresan ante todos estos temas? Uh-huh. Es probable que haya más actividades sobre el tema, pero lo interesante es que ahora el Consejo, con esta información, con este insumo del debate, tiene que tomar la decisión si saca una declaración en contra o no la saca. Ajá. Yo creo, por los comentarios que recibí, que finalmente va a sacarla, va a ser mayoritario, Y digamos, no sé cuánto peso tiene que una universidad diga estoy en contra de una ley, pero por lo menos creo que no sé, es lo que se puede hacer. Y casi es nuestro deber como universidad tratar de argumentar con fundamentos, pero poder incidir en cuestiones que influyen mucho sobre cómo producimos nuestros alimentos. Y me parece también una iniciativa futuro, dentro de muy poco tiempo vamos a tener una iniciativa también de la misma facultad proponiendo un uso sustentable de la tierra a través de las rotaciones y copiar algo parecido a la experiencia uruguaya, y creo que eso nos va a hacer bien a todos. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, espero que cuando tengamos alguna novedad de actividades sobre una nueva ley, o generalmente no existe ley sobre uso de la tierra, exista o esté elaborándose o esté planteándose, también se lo comunicaremos al programa para que nos acompañen en la difusión. Excelente, sí, así será. Te mandamos un abrazo muy grande, Gustavo, y nos despedimos hasta muy pronto, esperemos, con novedades. Bueno, gracias por el llamado y bueno, sigamos en contacto y cuando haya alguna novedad se las comunicamos. Gracias por difundir las actividades y por dejarnos expresarnos. Gracias a vos, siempre es muy importante estas actividades y es muy importante desde todos los espacios expresarse sobre este tema. Abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, él fue entonces Gustavo Schrauf, decíamos, lo leíamos como estaba escrito y al parecer estaba bien porque los apellidos se pronuncian como se puede, ¿no?